será un programa muy particular porque estoy seguro que todos sabremos las canciones que ponemos aquí, no sabremos la letra y las estaremos coreando, o al menos los que ya estamos un poquito grandecitos. Bueno, yo que tengo 21 años es porque me las sé, y en mi infancia pues crecí con todas estas canciones, y bueno, estoy seguro que ustedes también lo hicieron, o si no crecieron, las escucharon en algún momento y se las saben, porque estoy seguro que sí, se las van a saber. Y bueno, eso que acabamos de escuchar, como ya lo dije, fue algo de Inspector, La Maldita Vecindad y Café Tacuba, eso llamado Amnesia. Y ahora vámonos con otro clásico que estoy seguro que nos marcó en alguna fiesta. Armamos algún slam, estoy totalmente seguro. Esto que viene ahora, pues como lo escuchamos de fondo, es de Panteón Rococó con eso llamado La Carencia. Ya regresamos a este su programa, no se despeguen que estaremos recordando todas estas canciones con las que crecimos o las que fueron un hit en su momento. No se despeguen que ya volvemos a este su programa favorito. Claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Oh, Y eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Panteón Rococó con esa canción llamada La Carencia. Estoy seguro que a todos nos puso a bailar en algún momento, en alguna fiesta o mientras hacíamos el quehacer. Y bueno, la canción que viene ahora es de Belanova, esta canción llamada Rosa Pastel. Yo recuerdo que cuando iba en la primaria, me parece que en tercer grado, los Reyes Magos me trajeron estos primeros MP3 que traían sus audífonos, que eran en forma de memoria flash o lo que conocemos como memoria USB, que en la parte de abajo tenía la conexión hacia los audífonos. Y entre las canciones que le había metido por principio, pues venía esta, que es de Belanova. Y bueno, en ese tiempo, pues ya no era tanto un hit, ya habían pasado algún tiempo de que esta canción había salido. Y ahora pues la estoy recordando con este programa, esta canción que es de Belanova y es de Rosa Pastel. Estoy seguro que todos lo escuchamos también en algún momento. Y bueno, ya regresamos a este su programa, seguimos con más música y seguiremos recordando todas las canciones. Si ustedes tienen alguna que nos quieran compartir o que quieran que la pongamos en este programa porque les marcó su infancia o su crecimiento, pues ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con nosotros y podrá pues decirnos alguna canción que le haya marcado su infancia o que le haya marcado su crecimiento, cualquier cosa. Pero pues ya sabe, aquí estamos para complacencia de todos ustedes, porque como siempre se los digo, este programa no sería nada sin ustedes. Ya regresamos, vámonos con más música y ya volvemos. Y bueno, esa canción que acabamos de escuchar fue a cargo de Belanova, con ese tema llamado Rosa Pastel. Y bueno, recuerden que también ustedes nos pueden pedir su canción o decirnos cuál era la canción que le marcó o que fue su hit en su momento. Ya saben, las redes sociales estamos como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo. Si lo prefieren hacer de manera personal, me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto con minúscula. Ahí estaremos para todos ustedes. Y bueno, sigamos recordando todas estas canciones que nos marcaron, o al menos esta canción para mí que viene ahora marcó demasiado mi infancia, porque por eso de que iba por segundo o primero de primaria se estaba marcando todo esta cuestión de comprar los MP4 piratas. Es malo decirlo, pero pues se ponía tanto de moda y era tan accesible comprarlos. Comprabas tu MP4, lo ponías en tu DVD y te ponías a ver los videos de las canciones, que era mucho más fácil que tener una computadora o un teléfono celular y verlos en YouTube. Es más, me parece que en ese tiempo ni siquiera había celulares con estas características y esta tecnología. Pero bueno, esta canción que viene ahora, pues en esos tiempos me gustaba mucho ver el video porque era en un hospital. Incluso salen unas animaciones de stop motion con algunas pastillas. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo y ahora pues vamos a recordarlo. Espero que esta canción pues también les traiga buenos recuerdos a ustedes. Vámonos con esto que es de Miranda y esto que se llama Don. No se despeguen, ya volvemos a su programa Fusión con Flavio Reyes. ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor, y te pediré que me acompañes. A donde en verdad no sé, dime que si me enteré. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí, podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal. Paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Miranda es a quien acabamos de escuchar con esa canción llamada Don, que me parece fue con la que se dieron a conocer, su canción más

Y esa canción que acabamos de escuchar fue de Los Auténticos Decadentes, con ese tema llamado Besándote. Y bueno, vámonos rápidamente con más música. Esto que viene ahora pues es también un clásico, que es de Los Fabulosos Cadillacs, con esto que se llama Siguiendo a la Luna. Vámonos con más música, ya regresamos, no se despeguen a su programa Fusión con Flavio Reyes. Verdad para mí, para mí, para mí. Eso que acabamos de escuchar fue a cargo de los Fabulosos Cadillacs, con eso que se llamó Siguiendo a la Luna. Y bueno, sigamos con más, sin antes recordarles que tenemos pues cuponeras para el Fun Central, también tenemos cuponeras para Cinemex y para Six Flags, así que no duden en pedir las cuponeras que quieran, simplemente deben ponerse en contacto con nosotros. Ya saben, estamos en las redes sociales como Radio TV Croc, en Twitter simplemente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, en todas las redes sociales nos encuentran de la misma manera. Ya nos piden las cuponeras que quieran, y bueno, ya simplemente les diremos cuándo es que tienen que venirlas a recoger aquí a Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Y listo, pues ya tendrá todos estos descuentos. O si usted es agremiado a la Croc, pues realmente no necesita todas estas cuponeras, porque pues simplemente presentando su credencial de la Croc ya tiene un sinfín de descuentos. Pero bueno, sigamos con otra canción que estoy seguro que también nos marcó demasiado, o la escuchamos muchas veces en el transporte público. Esto que viene ahora pues es de La Mosca Tsetse, y esto que se llama Para No Verte Más. Esta canción que escuchaban todos los dolidos en ese entonces. No se despeguen, que ya regresamos. Para No Verte Más es lo que acabamos de escuchar a cargo de La Mosca.

Y eso que acabamos de escuchar fue de Panteón Rococó con ese tema llamado La Dosis Perfecta. Y bueno, otra canción que también tuvo historia y que también nos marcó fue esta canción de Café Quijano. No es Café Tacuba, es Café Quijano, con esto llamado La Lola. Así que vámonos con más música y ya regresamos porque me habla Marco Machado. Vámonos, ya regresamos. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste herida es tu triste historia. Que no perdona es el tiempo de la fruta y la pintura. Y eso que acabamos de escuchar fue a cargo de Café Quijano con eso que se llamó La Lola, una canción que creo yo, a mi parecer, no fue tan conocida como las demás. Sin embargo, pues sí, todos nos sabemos el corito. Y bueno, otra canción que me recomendó nuestro compañero Nico Trejo, un saludo. Recuerden que tiene su programa Ser Rock en punto del mediodía para todos aquellos que son amantes del rock en inglés y en español y de todos los tiempos, desde los 50 hasta actuales. Pues él, ya saben que es el experto aquí en Radio TV Rock. Y bueno, él me recomendó esta canción, así que vamos a escuchar esto que es de Los Auténticos Decadentes y esto que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? No se despeguen de Radio TV Croc. El destino, el azar, que se acaba.

Y esa canción tan guapachosa que acabamos de escuchar fue de Jarabe de Palo, con eso que se llamó Bonito. Y bueno, lamentablemente, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, lamentablemente pues me tengo que despedir porque el tiempo de Fusión con Flavio Reyes ha terminado. Nos escuchamos mañana viernes en punto de las 3 de la tarde. Ya estamos casi finalizando la semana. Espero y estén pasando un día excelente, un día muy agradable, en compañía de su familia o de sus compañeros de trabajo, que a veces sí son un poquito fastidiosos. Junior, buenas tardes. No es cierto, amigo, un abrazo. Ya saben que Junior pues es parte del equipo de Radio TV Croc. Y bueno, sigamos con más música. Yo los dejo con esto que es de Los Estrambóticos y esta canción que también nos marcó demasiado, esto que se llama La Herida, pero pues este es una versión pues un poquito más abajo de los decibeles, más tranquila. Yo los dejo con Los Estrambóticos. Recuerden que lo que mejor deben llevar puesto es una gran, gran sonrisa, porque ya saben que los problemas pues son más fáciles con una gran sonrisa en el rostro. Disfruten lo que están haciendo, háganlo con amor para que sea también muchísimo más fácil. Espero que tengan un excelente día o que hayan tenido un excelente día si nos escucha en la repetición a las 10 de la noche. Y también recuerden que pueden escucharnos las veces que quieran porque ya tenemos el podcast en Radio TV Croc. Estamos en www.radiotvcroc si es que nos está escuchando mediante Facebook. Ahí en la página pues está ya la opción de podcast y puede escucharnos las veces que quiera e incluso descargarnos. Y bueno, ahora sí, señoras, señores, yo los dejo. Recuerden regalar muchos abrazos y también pues muchas sonrisas, y más si soy yo quien va pasando por la calle. Señoras, señores, bye bye, nos escuchamos mañana, sean felices. Me extrañas con llamarme, darme una esperanza, con hacerme sentir que volaba. ¿Qué ganaste con cortarme las alas? Porque intentaste hacerme creer que me entendías y que me amabas, si desde el principio ya sabías que yo no era lo que tú esperabas. Podía explicar, ni siquiera imaginar por qué me harías tanto mal. No te fuiste hasta ver sangrar la herida. No he podido entender en qué radica tu placer. Disfrutabas hacerme mal. Ganarías al destrozar mi vida. Fue esta soledad y no el destino que nos puso en el mismo camino. Creímos que ya nos conocíamos, solo estábamos igual de vacíos. Fue esta soledad la que me hizo pensar que eras como una diosa que había caído de otro planeta. Yo solo quise nombrarte mi reina, hacerte castillos, subirte a un nicho. Fue eso lo que te hizo salir corriendo. Fue